Radio Emprendedor, episodio 12. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos de nuevo a Radio Emprendedor, el podcast donde semanalmente tenemos una cita con todo lo relacionado al emprendimiento, las ideas de negocio, los recursos para mejorar tu productividad y todo lo que necesitas para poner tu proyecto en marcha o mejorar uno que ya tengas andando. Mi nombre es Jefferson Maldonado de MaldonadoZ.com y hoy traigo un super invitado al podcast de Radio Emprendedor. Su nombre es Carlos Olivares y nos estará platicando sobre cómo realizar un proyecto web exitoso. Carlos es el creador de GPC Inc., una compañía que presta servicios a empresas que tienen sitios con más de 1 millón de visitas al año, ofreciéndoles servicios de servidores con altísimo rendimiento. Pero antes recuerda que si aún trabajas y quieres emprender, tengo un ebook con 10 consejos que me han funcionado para emprender sin renunciar a mi trabajo. Para obtenerlo solo debes entrar en MaldonadoZ.com y darle clic al botón Descargar ebook. Ahora sí, comencemos con la entrevista. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenas noches, Jeff. Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Muy bien, gracias a Dios, Carlos. Bastante feliz porque pudiste venir a la entrevista del podcast. La verdad, bastante emocionado y súper agradecido contigo por poder venir a participar en Radio Emprendedor a platicar de temas muy, muy interesantes. Me quedé con un muy buen sabor de boca desde la reunión de la WordCamp, donde te conocí en Ciudad de México la semana pasada. Y pues te agradezco bastante por poder participar en esta entrevista y platicar sobre estos temas que vamos a platicar, que son de mucho interés para todos los diseñadores web o desarrolladores web que están comenzando con su emprendimiento, ¿no? Entonces te agradezco mucho haber venido. Al contrario, gracias a ti por ayudarme también a difundir estas ideas. Obviamente se trata de compartir toda la experiencia que uno puede traer, poca, mucha, buena o mala. Finalmente se trata justamente de eso, de que más gente pueda evitar caer en algunos errores que son muy comunes desafortunadamente, y se vuelve a comprobar cada día que hay muy poca planeación en algunas cosas. Entonces, en lo que pueda ayudar mis charlas y esta entrevista, gracias a ti por el espacio, Jeff. Vale, no, pues súper feliz de esto. Entonces, Carlos, comencemos por conocerte. Dime quién es Carlos Olivares y a qué te dedicas en el mundo profesional y en el emprendimiento. Mira, yo me empecé a dedicar al tema de sitios web alrededor del 97, de 1997, gracias a un amigo que desde principios de los 90 me introdujo al tema de las computadoras y de internet. Tuvimos afortunadamente acceso al laboratorio de visualización en la UNAM. Este amigo Ricardo, que ha sido un pilar fundamental en el mundo en cómo el mundo de internet llegó a mi vida. Entonces, eso es a principios de los 90, definitivamente, pues muy afortunados de haber podido entrar ahí. Y bueno, pasamos ahí las noches en las computadoras, justamente conociendo, navegando, en ratos jugando. Y pues bueno, desde esos inicios tuve el acceso a computadoras, a internet. Nuestros primeros correos electrónicos pues son de Hotmail del 96, 97, justamente cuando se fundó. Y a partir de ahí, pues empezamos a montar nuestro primer servidor ahí en la UNAM, justamente. Fue algo un poco caro en esa época, costaba cerca de 2.500 pesos tener un servidor ahí. Y bueno, hoy en realidad con $25 puedes tener la misma cantidad de espacio prácticamente, ¿no? En cualquier hosting. Entonces digamos que lo que empezó en esa época como un proyecto justamente rompiendo esquemas o aprendiendo a hacer las cosas desde una forma muy, muy arcaica, pues se convirtió hoy en día, 20 años después, pues ya en una empresa. He pasado por diferentes etapas, diferentes amigos, proyectos, empresas y finalmente pues hasta la evolución de hoy en día, que es una empresa que se llama GPC, que somos partners de Amazon, que tenemos ya clientes interesantes como son Ocesa, Vive Latino y algunos tipos de marcas que tienen sus sitios con millones de visitas, y nosotros les ayudamos a optimizar, nosotros les ayudamos a que tengan un buen, pues ahora sí que un buen performance de sus sitios, buen ranking. Desde el lado de infraestructura es eso, entonces digamos que ha sido un camino largo de mucho aprendizaje, mucho error también. Finalmente, es importante mencionar el tema de la escuela, digamos, de la parte de escolar. Yo solamente hice la preparatoria y todo lo demás fue estarme metiendo en las computadoras todo el tiempo. Entonces, eso aunado a una parte de servicio que para mí es indispensable, poder compartir y ayudar a través de lo que a uno le gusta, pues me ha llevado a este momento. Muy bien, Carlos, súper interesante el hecho de que acabas de mencionar, de que solo terminaste la preparatoria y aún así pudiste fundar tu empresa, pudiste, como mencionas, a partir de mucho error y aprendizaje, y 20 años después tienes una empresa que está totalmente establecida y prestando servicios a otras empresas gigantes. Entonces, esto nos da a entender que, y es un poco la teoría que yo comparto, de que no necesariamente necesitas estudios universitarios para poder desarrollar un negocio exitoso. O sea, lo que tú mencionas sobre la constancia y el aprendizaje, yo creo que es el principal valor que debemos tener, ¿no? Para emprender, para montar nuestros propios negocios, y está muy interesante que seas un ejemplo claro y vivo de que esa teoría es así, ¿no? Entonces, bueno, de mi parte, pues te felicito mucho y te admiro por haber logrado fundar tu empresa y poder desarrollarla simplemente con muchas ganas, ¿no? Eso es un valor fundamental en el emprendimiento. Claro, ahí hay que mencionar también el tema de algunas certificaciones que he tomado. Si bien el motivo por el cual yo no escogí una carrera de ingeniería o de diseño es porque no se acercaba a lo que yo buscaba. El tema de usar Netscape 1.0 y de repente el 2 o 3 por ahí, que ya te permitía editar y crear páginas web, era el primer editor web que salía con un navegador, empezaba como a surgir un nuevo modelo de profesionales que no era diseño como tal y no era ingeniería, no, que eran como las carreras principales relacionadas. Lo mío era otra cosa y poco a poco se fue como formando hoy en día pues algunas carreras que tienen que ver un poco más con esa área, que no es tan esquemática en el sentido de programación o desarrollo desarrollo, que va, mi perfil es un poco más de atención al cliente, de ver qué es lo que necesita, un poco más hacia project management. Y bueno, sí he tomado algunos cursos, por ejemplo, NIC México, que da un curso de DNS, lo fui a tomar yo hace unos 10 años, fui a Monterrey, estudié desde antes todo el tema que tiene que ver con servidores y con DNS, para poder presentar un examen el sábado y que me dieran ese diploma o ese reconocimiento. Y hoy en día uno no deja de buscar esas certificaciones o especializaciones, lo diría yo. Digamos, en mi caso se vale tal vez no haber estudiado una carrera, pero eso no significa descuidar algunas áreas donde forzosamente uno tiene que tener una capacitación. Hoy en día estoy buscando, por ejemplo, Project Management en UX, ¿no? En User Experience. Entonces es una línea por la cual a mí me gusta ir, ¿no? Ya vi que hay diferentes tipos de project management y bueno, me encuentro con una que es la de UX, me encanta y voy a tomar esa certificación. Entonces no deja uno de capacitarse mientras va en el camino. Así es, así es. Tienes toda la razón. Finalmente la capacitación y el aprendizaje es lo que te hace avanzar y puedes poder desarrollar tu negocio, ¿no? Entonces, bien, Carlos, me pareció muy interesante la charla, la ponencia que diste en el WordCamp, porque hablaste de lo que viene siendo ejecución exitosa de proyectos web, ¿no? Es bastante interesante este tema, porque veo en la web y navegando en internet que muchos diseñadores, muchos profesionales que están arrancando en este mundo del servicio de diseño web, están bastante confundidos acerca de qué es lo que deben ofrecerle a sus clientes y cómo comenzar un proyecto web como tal. Entonces, quiero preguntarte, comenzando por allí, ¿cómo debemos seleccionar un buen proveedor de desarrollo web? Es una pregunta clave. Cuando se ha decidido dejar el blog tradicional o la página de Wix gratuita y uno empieza a profesionalizarse, definitivamente el siguiente paso es tener su propia página .com o .com MX. Hay muchísimos puntos ciegos que desafortunadamente van surgiendo y uno se va dando cuenta conforme va avanzando el tiempo y va gastando dinero. Entonces, cuando una persona desea hacer un sitio web, hoy en día hay muchísimas ventajas comparado con hace algunos años. La primera ventaja es que hay muchísimos proveedores. ¿Qué quiero decir con esto? Okay. Que lo primero es, vale la pena cotizar. ¿Y qué va a cotizar? Esa es la pregunta. ¿Qué va a cotizar? Bueno, un sitio. Algo tan ambiguo como cotizar un sitio es algo difícil de estimar. Ahí empieza la primera selección de tu proveedor. Vamos a suponer, Jeff, que Okay. tú quieres hoy hacer un sitio. Sé que tienes ya tus páginas, pero bueno, vamos a poner el ejemplo de que tienes un nuevo proyecto. ¿Qué harías? Cotizar con diferentes grupos. A lo mejor entras al grupo de WordPress o al grupo de Joomla, al grupo de desarrolladores PHP y preguntas, ¿cuánto cuesta un sitio? ¿No? Por decir algo. O preguntas en Google y te aparecen 10 resultados, Okay. o 20 o 30. Entre más pronto alguien te dé una respuesta, puedes descartar de inmediato a esos proveedores, porque ni siquiera están pensando qué tipo de sitio quieres, cuál es tu necesidad, ¿me explico? Claro. Entonces ahí está el primer filtro. Cuando llega alguien y te dice, sí, quieres un sitio, ¿de qué tipo, de qué capacidad, qué servicios van a haber? Ah, entonces ya estamos hablando de un proveedor que entiende al cliente, no un proveedor que le va a dar Claro. cualquier solución al cliente, ¿me explico? Entonces ahí es el Excelente. primer filtro. Y una vez que tú ya tienes a alguien que se está interesando en ti como cliente y que está pensando un poquito más allá de solamente levantar una cotización en un sitio, pues bueno, ese es el primer filtro. El segundo filtro es justamente ver las diferentes cotizaciones y ver tú como la necesidad. Vamos a suponer que quieres un sitio con un sistema de podcast en línea. Bueno, hay que saber, ¿no?, que hay diferentes tipos de formas de almacenar el podcast. Uno es en tu propio servidor, otro es con los servicios de Mixcloud o de SoundCloud o de todas las diferentes herramientas. Entonces, el proveedor te debe decir, mira, hay la forma uno que es que almacenes tus podcasts en tu propio servidor y cuesta más porque tienes almacenamiento que pagar, ancho de banda que pagar, pero si lo usamos gratuito o lo tomamos de alguna de las herramientas gratuitas de podcast en internet, bueno, va a ser más barato. Entonces, ahí está habiendo un interés real del proveedor. Entonces, digamos que ese es el segundo filtro, las soluciones que te está dando. La tercera opción puede Claro. ser, el tercer filtro, digamos, puede ser ejemplos y portafolio de los proyectos que haya hecho. Entonces, ese tercer filtro te va a servir justamente para ver la calidad de diseño, de proyectos, de funcionalidades y, pues bueno, tú no tienes que tener una obligación, no estás obligado a seleccionar desde un inicio. Entonces, digamos que estas son las primeras tres filtros que yo sugiero para poder lanzar un proyecto web. Excelente, excelente, Carlos. Entonces estamos hablando de que tenemos tres filtros para poder seleccionar lo que viene siendo un buen proveedor. De entrada me dices que si un proveedor te dice, te da respuesta inmediata de cuánto te va a cobrar por el sitio web, pues claramente no es un proveedor que tiene claro cuáles son tus necesidades. Entonces, punto importante, que el proveedor de desarrollo web sepa qué es lo que necesitas y por lo menos te pregunten, ¿no? De qué va tu proyecto, ¿no? Así es. Ahora bien, tú como emprendedor que también quieres hacer un sitio, se vale que veas otras páginas y te vayas nutriendo de ideas de cómo quieres que sea tu página. Si quieres que tenga un blog escrito, si quieres que tenga alguna zona de videos, si quieres que se compartan en redes sociales. Entonces, tienes que informarte como emprendedor ¿Cuál es la competencia? Te puedo asegurar que el 99.9% de las ideas que salen hoy en día ya tienen ya han sido lanzadas en otros lados, similares, no idénticas, pero sí con algunos puntos similares. Entonces, búscate en el sentido de los servicios que piensas ofrecer, cómo te llamarías, cuál sería el nombre de tu página, y vas a encontrar muchas opciones. Y se vale tomar ideas, porque finalmente la experiencia de cada quien y cómo va armando cada quien su página, su propuesta, su información es totalmente distinta y única. Y ese es el valor de los proyectos de los emprendedores hoy en día. Claro, excelente, Carlos. Bien, entonces una vez que el proveedor nos cotiza el proyecto web, vendría lo que viene siendo el levantamiento técnico. Dentro del levantamiento, ¿qué es lo que se, o mejor dicho, cuándo se debe realizar, o qué debe incluir el levantamiento técnico? ¿Se sabe qué se debe pagar exactamente o en qué forma se debe pagar? Yo como cliente, ¿cómo puedo saber cuáles son los siguientes pasos que siguen después que el proveedor me da la cotización de servicio web? Esta pregunta es clave. Esta pregunta que haces es clave porque tiene que ver con las cualidades o características técnicas de tu sitio. Eso, en realidad, el cliente no sabe el alcance técnico. Un alcance técnico se entiende la cantidad de espacio que debe tener el sitio, el tipo de programación que debe ser, si es un mecanismo como un CMS, como WordPress. ¿Qué garantía hay del sitio? Y bueno, todas las características que describen el funcionamiento. Y puede ser tan detallado como se quiera. Incluso puede incluir ejemplos de diseño, maquetas, estudio de mercado. Y puede ser tan detallado como se quiera hacer. Y eso puede ir elevando el costo de un proyecto. Entonces, se tiene que saber como blogger, como emprendedor, que hacer un sitio no es algo trivial. Se tiene que saber que es algo que puede llevar una inversión grande. Sin embargo, se puede hacer por fases o por etapas. Eso es lo que va simplificando un poquito el costo y el peso de la carga, digamos, de hacer un proyecto web. Las Okay. diferentes fases de un proyecto. Hablemos del sitio que el ejemplo que ponemos hace un momento, una página que tiene un blog y que tiene un sistema de podcast. Entonces, Okay. aquí se tiene que hablar, por ejemplo, de la parte de cómo se van a estar cargando los podcasts, quién los va a cargar, qué duración va a tener, qué Claro. formato van a tener, quién los va a editar. Y del lado del blog, quién va a crear las imágenes, quién va a estar curando los contenidos, quién va a estar haciendo la investigación de keywords para que tenga buen posicionamiento y SEO, quién va a mantener el código del sitio, porque hablando de sitios WordPress o Joomla, que son sitios que están construidos en PHP, tienen vulnerabilidades, eventualmente van surgiendo vulnerabilidades, las cuales tienen que ser parchadas por alguien, y en realidad el emprendedor tal vez no tenga idea de cómo ir parchando y asegurando que su sitio no va a ser hackeado. Entonces, Claro. el levantamiento técnico también tiene que incluir una garantía de cada cuándo se va a hacer el respaldo, Claro. qué mecanismos o plugins o código tiene que tenga que ser mantenido mensualmente o Claro. anualmente o semestralmente. Entonces, el levantamiento técnico, si es muy, muy específico y muy detallado, lo más probable es que el especialista, el proveedor, lo vaya a cobrar. La ventaja de que Claro. te vaya a cobrar un levantamiento técnico es que el emprendedor va a tener un documento muy detallado sobre cómo debe de ser su sitio, qué alcance tiene, cuántos roles de personas deben de estar trabajando. En el caso de que sea una tienda online, por ejemplo, si hay certificados de seguridad, ¿no? Que ya es indispensable hoy en día. Sí, Si hay totalmente, sí. Pasarelas de pago, cómo se calcula el envío de un producto por peso, por volumen, ¿no? Por diferentes características y a dónde se envía, local, nacional, internacional, ese envío express, ese envío a 24 días. Todos esos detalles es de lo que se forma el levantamiento técnico. Y por eso digo que sí se debe de pagar. La ventaja de que se pague es que es un paso previo a la ejecución del sitio web. El levantamiento Claro. técnico le sirve al emprendedor porque puede, una vez que lo paga, tiene derecho, todo el derecho del mundo, de entonces sí, ir con un proveedor, con dos proveedores y decir, oye, ¿cuánto me cobras por este proyecto que tengo yo aquí? Este es el levantamiento técnico. Y entonces, con mucha certeza, los proveedores van a decir, oye, pues te cobro esto, te cobro tal. Y entonces el emprendedor va a tener la facilidad de seleccionar a un buen proveedor que le lleve el proyecto a buen término. Así es, y es bastante curioso porque a mí me ha pasado cuando yo comencé con ofrecer servicios de diseño web, me pasaba mucho de que yo mismo no sabía qué hacer con todos esos detalles técnicos. Finalmente, cuando comencé, pues yo cometí el error probablemente de incluir todo y todo gratuito y le hacía una guía al cliente de bueno, aquí tienes los plugins, tienes esto, esto es todo, y finalmente no veía yo la importancia realmente de separar este servicio de levantamiento técnico como algo especializado, porque lo que dices, tienes toda la razón. Finalmente, a partir de allí, esa viene siendo como que la base, la estructura web, y se tocan temas importantes como temas de seguridad, de plugins y de otras cosas que ya cuando la web está funcionando, el cliente te empieza a exigir y tú como que, oye, pues ya no sabes, bueno, a mí me pasó al principio que ya no sabía si seguirle dando ese servicio gratuito o Por cobrarle o lo que supuesto. sea. Entonces Y parte se de, tiene que sí, de cobrar, los pero errores que... sí, esos son errores que Sí, se dime. cometen como proveedores justamente porque no se tiene una noción y es normal porque sabemos hacer sitios web, pero esos huecos, esos puntos ciegos que son como yo los llamo, van saliendo de repente. Digamos que no está mal que Claro. salgan, lo que está mal es no tener la visión de poder pescarlos y decir, aquí hay un hueco, ya me pasó una vez, ni modo, voy a pechugar, ¿no? Como decimos en México, y voy a resolverle al cliente aunque me cueste horas y tiempo extra, pero a la próxima ya no me va a volver a pasar. Exactamente. Eso ya es una observación que tiene que ir haciendo cada uno de los proveedores, de los emprendedores, cuando también quieren, ahora sí que emprender haciendo una empresa de desarrollo web, de ver y tener la claridad y capacidad de identificar cuando algo se sale de las manos, que no vuelva a pasar. Y enseguida se modifica el contrato, el convenio que se hizo con el cliente, y el próximo no te vuelve a pasar. A lo mejor vas a cometer un error distinto, pero jamás deberíamos de volver a cometer el mismo error en un proyecto web. Así es, Carlos. Entonces, bueno, una vez tenemos el levantamiento técnico, pues como clientes, viéndolo desde el punto de vista de clientes, supongo que el proveedor debe incluir algunas otras cosas una vez que nos hace la propuesta, ¿no? Como objetivos generales, específicos y lo que venimos hablando, ya cuestiones más específicas acerca del desarrollo, ¿no? Claro, eso ya tiene que ver con la cotización. Por eso es que conviene que el cliente cotice en diferentes lados en el mismo proyecto, porque se va a poder dar cuenta dónde hay una cotización formal y dónde hay una cotización al vuelo, hecha nomás en un WordPress, que dice, te cobro un sitio por un año de hosting por 2,000 pesos. Es una broma. Desafortunadamente Claro. pasa. Y digo desafortunadamente, porque el cliente que está contratando una página se va a ir por la cotización de 2,000 pesos. Pero esos son 2,000 pesos tirados a la basura. Jamás va a haber un proyecto con 2,000 pesos, porque ni siquiera se sabe de qué proyecto es. ¿Te explico? Ahí es donde radica la importancia de una cotización bien armada. Entonces, si nosotros como proveedores no especificamos, vaya, hay un punto intermedio entre un levantamiento técnico y una cotización. Y ese punto medio es decir, en la página. Por ejemplo, una página de eventos. Hay nada más en una página que sea blog y eventos, Jeff, hay un mundo de diferencia. Que si el evento tiene capacidad y tiene registro. O si solamente Claro. es una descripción y una fotografía. ¿Me explico? Ahí es donde esa cotización debería de ser, por lo menos decir, la página de eventos va a tener una foto, una descripción y se va a buscar por un calendario, ¿no? Por ejemplo, para ver Claro. en qué mes. A lo mejor categorías de eventos, que si son eventos de deportes o no sé, dependiendo del tipo de sitio que sea. Pero me explico tratando de definir, y eso es un error que es en el que caemos, me incluyo, porque también me pasó muchas veces, de no especificar cómo va a estar la página de eventos, ¿no? Por decir un ejemplo. ya que al momento de hacer la página, el cliente está esperando pues una página, por ejemplo, con un mecanismo de registro y cupo. ¿Por qué? Pues porque el cliente pensó que era justamente una página tal vez como Eventbrite, donde tú llegas y te registras y es de eventos. Y es muy válido. Ahí el error cae del lado del proveedor. Entonces, claro, no se trata de limitar nuestro trabajo o nuestras capacidades de programación o de servicio. Simplemente se trata de acotar, porque entonces todo el mundo vamos a estar contentos. El cliente va a decir, ah, sí, es una descripción, un título, una foto y un calendario donde selecciona a ver qué hay en ese mes. Perfecto, todo el mundo estamos de acuerdo y el proyecto va a fluir. Si, por otro lado, el proveedor dice, oye, te puedo además ofrecer un sistema con registro, con cupo, con invitados, con lista de asistencia, para que nada más le des imprimir y puedas a la entrada hacer un chequeo de quién entra. Ah, pues a todo dar. Entonces ya estamos hablando de algo más concreto. De eso se trata, hacer una cotización que por lo menos defina en unas cuantas líneas de qué se trata cada una de las secciones. Claro, totalmente entendible. Y sí, suele suceder que no tomamos en cuenta esos detalles. Nuevamente a mí me pasó muchísimo al principio y resulta que dentro de esos detallitos muy muy específicos se van horas de trabajo que finalmente no consideraste. Entonces sí, definitivamente que hay que considerar todo eso. Ahora, una vez que trabajamos sobre todo el sitio desde nuestro lado, del lado de los desarrolladores, ¿cómo saber cuándo se termina el proyecto, Carlos? Esa es otra etapa caótica en los proyectos web. Sí, suele suceder que estamos en el 99% de la finalización del proyecto durante muchos meses. Es bastante común. Nos ha pasado a todos. Sí. Se tiene que definir en una cotización qué significa terminar el proyecto. Por lo regular yo lo defino como... número uno, se entrega el sitio en copia, ¿no? Una copia descargable, puede ser un zip o una USB o como se quiera, donde venga una copia idéntica del sitio que está en el servidor. El proyecto se termina también cuando se entrega un manual, ¿no? Esto es opcional, todos estos pasos que estoy diciendo son opcionales, pero conviene mencionar incluso que no se incluyen o que sí se incluyen, ¿no? Es decir, yo voy a entregar un manual al cliente donde pueda ver en video cómo cargar su podcast y cómo subir su blog. Perfecto. Claro. Ese manual va a estar en PDF o va a estar en video. Se da por entendido que el proyecto se termina cuando se entrega el sitio con el diseño autorizado y con las secciones que aquí se indican. Tip, aquí yo por ejemplo lo que hago es, en el caso de un sitio bienes raíces o de un blog, yo cargo una o dos entradas de blog o de bienes raíces, hablando de un sitio de bienes raíces. ¿Por qué? Porque es muy fácil que el cliente me pueda dar una o dos entradas. Si le pido, prepárate 2 meses de contenido, bueno, va a tardar años. Obviamente ya hay un retraso. Con que me dé una o dos, yo voy a ser capaz de cargar en el sitio esos dos ejemplos. A partir de ahí yo ya le hago entrega. Y a partir de ahí el cliente ya se va a cargar. ¿Cuándo va a cargar su contenido? ¿En un mes, un año? Ese ya es su problema. Pero nosotros tenemos que delimitar una cláusula que diga entregables. ¿No? El sitio, el proyecto se considera entregado cuando uno, se entrega la copia final en un zip para descarga. Dos, se entrega el manual que se acordó. Tres, se entregan las secciones funcionando a satisfacción del cliente y con diseño, digamos. Es indispensable mencionar eso porque si no, se alarga mucho. Ahora, ¿qué pasa con las citas que se alargan, los proyectos que se alargan? Hay dos motivos que yo he identificado. El primer motivo por el cual se alargan es porque no tenemos un contacto en especial dentro de nuestra contraparte. Yo soy el proveedor y mi cliente es un grupo familiar y tiene el tío que opina, la mamá, la prima, claro, y ya llegó un amigo de la familia que es experto en redes sociales y opina. Sin mentira, he tardado yo 2 o 3 años en integrar proyectos por ese motivo. Wow. Entonces tenemos que nombrar a un contacto único. Ese contacto único es el que nos va a dar los vistos buenos. Y a partir de ahí, si ellos quieren tener sus reuniones y hacerse pedazos y darnos un resultado, perfecto. Pero es a través de una sola persona. Y número 2, podemos establecer una cantidad de cambios. Es decir, cuando yo te entrego el sitio, es con un modelo de plantilla o de esqueleto y tienes derecho a dos cambios de colores o de tipografía web, por decirlo. ¿Esto qué nos permite a nosotros como proveedores? Definitivamente que no se alarguen con 20.000 cambios. Si el cliente se le fue un error y dice, oye, ¿sabes qué? Por favor, pon esta otra foto o este color rojo no es el que quería, poner un naranja. Bueno, ya está en nuestro, de nuestro lado poder aceptar un cambio, pero no estamos atados sin ninguna cláusula o sin ninguna condición de contrato a hacer cambios infinitos. De nuestro lado está poder ayudar al cliente, por supuesto. Y a lo mejor es un tercer o cuarto cambio mínimo que no nos va a costar mucho más y que lo vamos a hacer con todo gusto. Y a partir de ahí, todos los siguientes cambios se cobran o bien se mandan a una segunda etapa. Es importante también mencionarle a los clientes web que el proyecto no acaba cuando se entrega, que es una constante evolución. Y si le hicimos un trabajo bonito, el cliente nos va a querer contratar las siguientes etapas. Entonces, de ahí sale la etapa 2 y la etapa 3 del sitio y la 4 y es un proyecto bueno para todos. Así es. De hecho, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo ahorita actualmente tengo un cliente de una tienda online que le hice que ya vamos por la fase 3 del proyecto. Y tenemos ya trabajando más de un año y ya le he integrado varias opciones allí en su página web adicionales que el cliente va viendo en base a las necesidades del desarrollo de su propio negocio online. Y ya vamos por la fase 3 y estoy totalmente de acuerdo contigo con eso. Ahí hay un poco lo que yo hago para agregar al comentario que tú haces. Lo que yo hago es que para evitar el tema de que a la mera hora de entregar el proyecto web el cliente me pida cambios y cambios, yo voy entregando fases. Entonces, dentro de la primera fase hago lo que viene siendo el esqueleto de toda la web y me reúno con el cliente para hacer los cambios pertinentes a esa fase. Entonces, haz de cuenta que vienen siendo cambios muy pocos cambios porque solo es una fase del proyecto. Luego vengo haciendo lo que viene siendo el diseño, ¿no? Toda la parte visual principalmente, con imágenes de relleno y todo eso para que el cliente pueda ver cómo va quedando la web. Igual, si hay que cambiarle colores, tamaños o ya temas visuales principalmente, cumplo con los cambios en esa fase y luego paso a la siguiente fase que ya es la parte funcional, ¿no? Ya hacer que la web funcione totalmente y ya para ese momento, cuando ya estoy a esa altura del desarrollo del proyecto web, el cliente prácticamente no tiene cambios porque ya todo lo que viene siendo la parte de esqueleto de la web y visual, que es donde probablemente suceden la mayor parte de los cambios, pues ya están hechas, de hecho, y ya están los cambios realizados. Entonces, pues definitivamente debemos prestarle mucha atención como proveedores y también nosotros como clientes ser considerados, porque finalmente estamos hablando aquí para los dos lados, ¿no? De que tener muy en cuenta el tema de los cambios, porque sí sucede y es bastante común en desarrollo web, que los cambios yo creo que son uno de los puntos de dolor más grandes en todo lo que es el proceso de desarrollo web. Bien, Carlos, entonces ahora vamos a hablar un poco del otro lado, ¿no? Un poco del lado ahora sí propiamente del desarrollador. Desde el punto de vista del desarrollador, ¿qué es lo que el cliente nos debe proveer? Bien, esta parte es también fundamental. Nosotros tenemos que decir, como mencionaba hace un momento, si se trata de un sitio de bienes raíces o de blog o de e-commerce incluso, el cliente nos tiene que dar dos productos o tres productos finales, ya con foto final, con descripción, con precio, SKU, medidas, todo lo que tenga que incluir cada uno de los productos. Pero no vamos a decir 20 o 30, con dos es suficiente. Y nuevamente, esto no es limitarnos el esfuerzo que estamos haciendo. Al contrario, estamos haciendo que el sitio quede bien con esos pocos ejemplos. Porque aquí hay otro tema. La carga de contenido se tiene que cobrar. Si el cliente me dice, es que son 200 productos, bueno, yo desde un principio ya mencioné que yo le voy a incluir la carga de dos o tres para que vea cómo se hace. Dos, le voy a dar su manual. Y tres, si quiere que yo le cargue el contenido, bueno, pues entonces ya es otra etapa del proyecto. Entonces el cliente nos tiene que entregar productos finales, textos finales, fotos finales, Y por supuesto tiene que comprometerse a tener una comunicación ágil. Si nosotros no establecemos una condición o una cláusula donde diga que la comunicación debe de ser ágil y en un extremo, si no contesta en 30 días naturales, se puede dar por terminado el proyecto, bueno, estamos nosotros como proveedores en todo el derecho de suspender un proyecto porque así se pueden ir meses y meses de que el cliente no conteste y a lo mejor luego se olvidó o se quedó sin dinero o ya no le interesa y nosotros estamos ahí con el pendiente y un año después regresa cuando nosotros pues ya a lo mejor el software hasta ya caducó, ¿no? Los Claro, plugins hay claro. que volverlos a renovar. Entonces, nuevamente, no se trata de limitar nuestro servicio al cliente, sino de hacerlo ágil y te puedo asegurar, Jeff, que cuando nosotros le pedimos al cliente las cosas bien y los entregables como estamos pidiendo nuestro proyecto, el cliente tiene confianza en nosotros y te aseguro que es un proyecto a largo plazo, no solamente a mediano plazo. El cliente puede estar contento y va a estar contento porque le estamos dando resultados y estamos alcanzando las metas que prometimos en nuestro proyecto. Entonces, si el cliente se prometió entregar el dominio, los contenidos y las fotos en cierto tiempo, pues eso es lo que nosotros tenemos que acotar justamente en la propuesta. Excelente. Carlos, y te quería hacer una pregunta que a mí me parece clave. ¿Qué recomendarías tú, desde el lado de desarrollador, desde el punto de vista de los desarrolladores, qué es lo recomendable? Que tú tengas tu propio hosting y allí alojes las webs de los clientes y luego le cobres una anualidad a tu cliente, o que tú lo ofrezcas a tu cliente que él compre su propio hosting, su propio dominio, y que cada página o cada servicio web que hagas para cada cliente tenga un hosting independiente. Qué buena pregunta. Aquí todo depende del proyecto. No podemos incluir nosotros un hosting de entrada porque no sabemos el éxito que va a tener el sitio. En una de esas el sitio tiene muchísima visita y pues nos va a tirar el servidor que tengamos nosotros. Claro, Además, totalmente. yo lo que hago es que, por ejemplo, digo, voy a incluir un sitio básico, ¿no? Yo sí tengo mi propio servidor, incluso se puede tener uno en Media Temple, que sea de estos con cPanel, donde pueden crearse muchas cuentas. Y a partir de ahí yo le asigno un hosting chiquito, de 1 giga de espacio y a lo mejor 20 gigas de transferencia, que es pequeño, sin mail. Yo también especifico que no incluye correo. Ok, bueno, entonces, regresando al hosting, nosotros vamos a ofrecer un plan que sea, como decía, de 1 giga de espacio con 30 gigas de transferencia sin correo. Y a partir de ahí, si podemos nosotros ofrecer un plan pues que siga aumentando las capacidades tanto de espacio como de ancho de banda. ¿Qué es aquí lo importante? Que nosotros definamos justamente ese paquete y que el cliente sepa que conforme va aumentando la calidad de sus visitas y su tráfico, le va costando más. Claro. Entonces, yo creo que sí es bastante recomendable que nosotros nos encarguemos del hosting, porque además podemos, si le vendimos al cliente el mantenimiento semestral de su sitio web o anual, tenemos mucha más facilidad de trabajar y de hacer las actualizaciones y de hacer los respaldos cada que nosotros queramos. Si el cliente en algún momento decide cambiarse a otro hosting porque es más barato, porque tiene mejor performance o porque quiere pagar un hosting premium de muchísima procesador y memoria, pues adelante. Y aquí es importante mencionar que es falso esos sitios donde es falso el argumento del cliente cuando menciona que le ofrecen en un portal ancho de banda y visitas y espacio ilimitado. Limitado, No sí. existe tal, no No, no, existe no. tal, porque de alguna u otra forma te amarran Sí. a por ejemplo, a la cantidad de visitas, ¿no? Está bien, Claro. tienes ancho de banda ilimitado, pero solamente 1.000 visitas al mes. Entonces, no existe tal cosa como espacio ilimitado, sino Facebook estaría ahí, ¿no? Por ejemplo, Claro. hombre, ancho de banda ilimitado y espacio ilimitado, bueno, porque Facebook tiene sus datacenters por otro lado. Bueno, Sí. pues porque no es real ese argumento. Entonces, tenemos que hacerles notar al cliente de que el hospedaje es una responsabilidad, que donde quiera contratarlo, él puede contratarlo, pero que tiene que tener muy claro cuáles son los costos de transferencia, de hospedaje y la cantidad de visitas que ofrecen los Claro, claro. hostings. Sí, y estoy de acuerdo contigo, porque es algo que los clientes normalmente no toman en cuenta. Y de hecho, ni siquiera los desarrolladores toman en cuenta. Siempre suponemos que el cliente va a tener 60 visitas al día, como mucho 1.800 visitas al mes o 2.000, y decimos, bueno, pues puedo meter todas estas webs allí, ¿no? Y es lo que tú mencionas. En un principio, para una web corporativa pequeña, puede que funcione, pero tu recomendación es absolutamente correcta. O sea, a medida que nosotros vayamos viendo que la web del cliente, si este mismo tiene éxito y esa web va incrementando las visitas, debimos haber dejado especificado desde el inicio que el hosting va a costar más porque tenemos que aumentar la capacidad del hosting, ¿no? Entonces, digo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo pienso, y a mí, yo lo que he optado desde mi punto de vista es precisamente ir independizando los hosting, pero manejarlos todos desde un mismo panel de control. Pero eso sí, que cada web tenga su hosting propio y dejándole claro al cliente, obviamente contratándoles un hosting básico, como tú mencionas, y pues pensando en que a medida que el cliente vaya creciendo, pues va a ir incrementando pues lo que viene siendo la capacidad del hosting. Y eso de que los hosting de transferencia ilimitada, yo creo que ya todos dentro de este mundo de desarrollo web ya sabemos que es una mentira, una tontería completa, que los hosting estos, sobre todo algunos hosting americanos que venden este tipo de servicio supuesto de transferencia y espacio ilimitado es falso totalmente, ¿no? En algún momento. Está condicionado, ¿no? Digamos, a la cantidad de visitas o tienen un procesador y una memoria chiquitas, ¿no? O sea, a lo mejor al tercer o cuarto cliente simultáneo que tienes o al décimo, bueno, ya empieza a alentarse Alentarse. y si quieres subir un plugin o una imagen te marca un error de memoria, entonces están condicionados, por eso es que pues se atreven. Y sí, efectivamente, a lo mejor puedes transferir todo lo que quieras, pero ¿a qué calidad, no? A cuentagotas prácticamente. Así es. Ahora, con respecto, desde el punto de vista de desarrolladores, ¿debemos incluir el mantenimiento? ¿Debemos cobrar por eso? Esa es una pregunta bastante liosa, la verdad, porque a mí me ha pasado mucho que yo al final no sé si sí cobrar o no cobrarlo, darlo como servicio adicional. ¿Qué piensas de eso? Bueno, es que esa es una de las cuestiones más desperdiciadas y desaprovechadas hoy en día. Justamente como tú bien dices, no sé si cobrarlo o no cobrarlo, pues hay que definirlo. Justamente el negocio está en definirlo. Yo he tenido muy buenos negocios justamente por darle mantenimiento a sitios web hoy en día y a lo mejor de esos 15 o 20 sitios o los que sean que uno va manteniendo, es mucha menos carga de trabajo como programador o como desarrollador o proveedor, mucha menos carga de trabajo que estar haciendo sitios, sin embargo te va dejando una renta mensual. Entonces, yo lo que hago cuando hago un sitio es incluyo X cantidad de meses, por lo regular de 3 a 6 meses lo incluyo. Y yo le explico al cliente, mira, el sitio que yo te voy a dar tiene que tener mantenimiento, sí o sí. Definitivamente alguien lo tiene que hacer. ¿Qué significa hacer mantenimiento? Pues actualizarlo. Ya no le entro en los detalles, ¿no? Pero Sí, es sí, sí. actualizar plugins, Core de WordPress o de Joomla, el tema de que se haya comprado y las licencias. Sí, lo básico, Porque vaya. muchos de los. Las licencias de los plugins que se hayan comprado. ¿Qué Hola. es lo que yo hago? Defino una tarifa semestral de X cantidad de pesos más las licencias y eso es lo que yo voy a estar cobrando recurrentemente y le entrego esa cotización al cliente. A mí me funciona porque ha llegado clientes ya con sitios hackeados que no me quisieron contratar el mantenimiento y entonces ahora sí lo tienen que, para empezar, pagar una limpieza, que esa ya depende del sitio y además aquí un tip nuevamente es. Puedes ir con la página de sucuri.net, que son expertos en limpieza de virus y de sitios. Cobran una cantidad de X y tú, feliz de la vida, se los encargas a ellos o a otras herramientas que hay de ese tipo. Ellos lo limpian y te lo entregan limpiecito. Y entonces tú ya le cobras al cliente ese gasto extra. Y además le vas a mantener ahora sí el sitio mes tras mes o semana tras semana, todas las actualizaciones que tengan que hacer. Entonces, ese es un nicho de oportunidad totalmente desperdiciado, Jeff. Y se trata justamente de que se aproveche. El cliente lo tiene que renovar forzosamente y entonces es donde nosotros vamos a decirle, te mantengo el sitio, lo respaldo el sitio, te lo cuido, te lo garantizo que siempre vas arriba y limpio a cambio de tal monto mensual. Eso ya depende de cada quien, ¿no? Definitivamente, pero sí es una oportunidad gigantesca que se ha desperdiciado todos estos años. Sí, totalmente, y estoy de acuerdo contigo. Es algo que creo que se debería cobrar definitivamente, porque se tiene que finalmente cobrar. Sí, son horas de trabajo, finalmente, son horas que vas a durar allí, aunque sea semestralmente, y se tiene que hacer, porque una web que no se actualice es una cuna de virus y de spam y de malwares, y finalmente tu credibilidad como desarrollador va a caer si la web que le ofreces a algún cliente pues funciona mal, ¿no? Entonces, definitivamente debe ser así. Ahora, no está mal si tampoco quieres decirle al cliente, no te incluyo mantenimiento, pero lo que es más honesto de nosotros es decirle, tienes que mantenerlo, yo no lo voy a hacer, busca en internet quién te da mantenimiento a tu página, pero lo tienes que hacer. A partir de que yo termine el acuerdo con el sitio, al día siguiente ya no es mi responsabilidad. Es que dejar las cosas claras, Jeff, es mucho mejor para nosotros. Y te puedo asegurar que si ya hicimos un sitio web, lo de menos es darle mantenimiento, pero cobrado, por supuesto. Claro. Muy bien. Hay otro punto interesante que me gustaría tocar. Pues a mí mismo me surge la duda en ocasiones de que qué sucede cuando una vez que entregamos todo el proyecto, le damos la página web al cliente y ya está funcional y todo esto, y el cliente obviamente pues tiene acceso al panel, ¿no?, de administración. Y el cliente empieza a tocar por allí cosas o a instalar o a hacer instalaciones de plugins o a cambiar de temas o hacer algunas cosas que no estaban contempladas dentro del proyecto para experimentar o cualquier razón que al cliente se le ocurra, finalmente su página web. Y esto produce que la página web de algún modo deje de funcionar correctamente por ya sea cargar algún plugin pirata o algún por allí tema pirata que pasa bastante, que se saltan la licencia y todo eso. ¿Qué pasaría en ese caso? Bueno, aquí partimos de la idea de que nosotros ya le vendimos al cliente una póliza de servicio y de garantía. ¿Qué pasa en el supuesto caso de que el cliente mete un plugin y descomponga el sitio? Bueno, si nos contrató la póliza de garantía y nosotros estamos incluyendo un respaldo semanal o mensual o diario, dependiendo de la cantidad de modificaciones que tenga el sitio, eso ya depende de cada proyecto. Vamos a suponer que es un respaldo diario. Bueno, cuando yo hago una póliza e incluyo un respaldo diario, yo digo que se va a almacenar hasta por 30 días y después de 30 días los archivos viejos se borran. Yo entonces le digo en mi cotización al cliente, tienes derecho a la restauración de 3 o 4 respaldos a lo largo del año. ¿Cómo me protejo entonces yo, Jeff? Simplemente le digo en las cláusulas, el mantenimiento del sitio es de tanto, incluye respaldos diarios y se le incluye la restauración de 3 o 4 respaldos al año. Y aquí viene lo más interesante. Cuando se restaure un respaldo, lo más probable es que se pierda un poco de contenido entre la fecha en la que se hizo el respaldo y el momento en el que se está restaurando. Ese tiempo, digamos, de hoy el sitio lo descompuso el cliente y solamente tenemos el respaldo de ayer, ¿no? Para ser muy concretos con este ejemplo. Uh-huh. Pero a lo largo del día el cliente cargó mucho contenido, 10 o 15 artículos. Uh-huh. Esos, cuando yo restauro el respaldo que se hizo ayer, se van a perder. Claro. Yo lo que entonces menciono es, entre la fecha del que se hizo respaldo y el tiempo en el que se va a restaurar, si hay contenido que se cargó, es responsabilidad del cliente cargarlo. ¿Me explico? Sí, totalmente. ¿Qué es lo? Es decir, estamos también educando a nuestro cliente a que cada vez que vaya a querer hacer un cambio o algo mayor o pruebas de plugin, nos puede incluso avisar o le podemos enseñar cómo hacer un respaldo unos minutos antes de empezar a hacer todos los cambios mayores que quiera. Eso por un lado. Por otro lado, también le podemos vender un servidor de pruebas o, uh-huh, llamado también en el argot tecnológico, un servidor de desarrollo, que simplemente es una copia idéntica, claro, del sitio en producción. Y entonces, uh-huh, le damos carta abierta en el sitio de desarrollo, que el cliente pruebe, borre, quite, rompa, deshaga lo que quiera, y no va a afectar el sitio de producción. Digamos que estas serían las dos salidas que yo propongo. Es muy buena idea. De hecho, yo creo que no se me había ocurrido nunca proponerle al cliente darle acceso a un ambiente de desarrollo, un staging por ahí para que él haga pruebas y haga las cosas que quiera hacer por ahí en el ambiente de desarrollo y no en producción, que es donde está realmente el problema. Entonces, súper interesante, la verdad, súper interesante. Entonces, ya para ir finalizando, cuéntame de la paradoja de la reina roja, que me parece bastante interesante lo que platicaste acerca de esto en el evento de la WordCamp. Claro que sí. La paradoja de la reina roja habla acerca de, bueno, lo tomé del libro de Alicia, de estos libros de Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo. Okay. Y básicamente la paradoja es que conforme nosotros vamos avanzando o caminando, corriendo, en realidad, con respecto a toda la cantidad de agencias y de proveedores que hay, no estamos avanzando nada. Tenemos entonces que innovar e ir mucho más rápido que todos para poder ir avanzando un paso. Y es muy fácil decir, pues hay que innovar, ¿no? Bueno, ¿qué significa innovar? En el caso concreto de nosotros como proveedores, significa estar revisando constantemente nuestras propuestas, irlas afinando, leerlas una y otra vez antes de mandarlas, porque a lo mejor ahí nos brinca algo que no estamos incluyendo. Y cuando hay un problema, no dejarlo que vuelva a suceder, agregarlo con una cláusula para estarnos protegiendo de que no vuelva a suceder. Innovar también es estar al día con respecto a las nuevas técnicas, nuevos procesos. En el tema de servidores y de performance, hay muchísimas métricas que sirven justamente para tener al día. Por ejemplo, New Relic, que es un servicio de monitoreo, tiene herramientas padrísimas para justamente tener un alto grado de satisfacción de nuestros clientes. Por otro lado, en el tema de infraestructura, bueno, está todo el tema de los contenedores, de Docker, que justamente también se habló un poquito en el WordCamp acerca de eso, y eso es ir a la vanguardia, ya no tener un servidor, un servidor gigantesco, donde tienes ahí todos los servicios corriendo, PHP, MySQL, en fin, sino que ahí separas en pequeños contenedores todos los servicios y eso permite una mayor agilidad, menor costo, por supuesto, y poder crecer y decrecer los requerimientos y recursos para cada sitio de forma individual. Eso significa innovar, definitivamente estar al día con todas las pues tecnologías que van saliendo. No nos podemos, no, si vamos corriendo, esa es la paradoja de la reina de Roja, si vamos corriendo, tal vez vayamos lento. Y no será suficiente. Entonces claro, tenemos que ir mucho más e innovar. Así es, totalmente, Carlos. Oye, Carlos, casi como última pregunta, ¿qué le recomendarías tú principalmente a los desarrolladores web, a la gente que se quiere dedicar a esto, para que al momento de desarrollar un proyecto no cometan alguno de todos los errores que mencionamos acá y sobre todo que le ofrezcan al cliente una muy buena experiencia de servicio? Pues yo creo que es dejar abierta la conversación en primer lugar. Jeff, este blog, este podcast que estamos grabando, pues que sepa la gente que nos puede contactar, que no está dicho todo, que va cambiando y que definitivamente uno, aunque tenga experiencia, siempre hay cosas que aprender. Entonces, pues número uno, dejar abierta la conversación a través de nuestras redes sociales. Número dos, estar pendiente, por ejemplo, de portales como Gartner.com, que para mí es pilar en el tema de vanguardia y es todo en el tema de TI es fundamental. Y número tres, pertenecer a una comunidad. Yo formo parte de la comunidad Joomla en México. Recientemente me integré también a la de WordPress. Y pues participar y estar constantemente empapándonos de todo lo que está haciendo la demás gente. Definitivamente es así. Yo creo que ahora que también me empecé a integrar a la comunidad de WordPress en México, Finalmente terminas de aprender cosas súper interesantes que no sabías y eso al final se traduce en una mejor experiencia de servicio para tus mismos clientes. Entonces, hablando de la primera recomendación que nos hiciste, ahora sí, dinos dónde te podemos encontrar, Carlos, redes sociales, página web, correo electrónico, lo que quieras mencionarnos, dónde te podríamos encontrar para que todos los oyentes te puedan contactar en caso de requerir algún tipo de ayuda de tu parte. Claro, mi Twitter es arroba libera tu mente y prácticamente ahí yo estoy de repente posteando cosas que son de mi interés, tanto de la Ciudad de México como de tecnología, como de temas sociales. Y si alguien quisiera específicamente, tiene duda con su contrato o su convenio, pues que nos lo comparta, que me mande ahí un tweet, un mensaje y pues le podemos ayudar a pulirlo. Yo también aprendo de cada conversación o cada interacción que se da con los demás usuarios, entonces pues se vale preguntar de en todos los sentidos, de aquí para allá y de allá para acá. Entonces, arroba libera tu mente en Twitter, ese es el canal principal de comunicación. Excelente, Carlos. Muy bien, entonces de cualquier manera lo dejamos en las notas del programa para que todos los oyentes puedan ir directamente al tweet de Carlos y así puedan contactarlo en caso de que tengan alguna necesidad. Y pues bueno, nada más me queda despedirme, Carlos, y darte nuevamente muchísimas las gracias. Creo que ha sido una de las entrevistas más interesantes que he hecho. Este podcast que están haciendo, hablamos de temas súper interesantes que hasta para mí mismo, como diseñador web, me parece, me he emocionado y me ha gustado porque incluso he aprendido en esta entrevista bastantísimo. Y te agradezco mucho por nuevamente por venir y darnos estos conocimientos tan importantes que tienes acerca de cómo hacer un proyecto web exitoso. Y pues nada, Carlos, espero tenerte por acá otra vez. Estás invitadísimo para platicar acerca de tu historia de emprendimiento para una próxima ocasión. Y nuevamente, de verdad, muchas gracias por haber participado. Gracias a ti, Jeff, por abrir el espacio y pues encantado de que sigamos charlando por Twitter y pues si sale otro tema en el futuro, por supuesto que estaré por aquí para platicar al respecto. Claro que sí, Carlos. Bueno, hasta luego. Muchas gracias, un saludo. Pues bien, amigos, como ya vimos en esta entrevista, Carlos nos platicó sobre los aspectos más importantes a tomar en cuenta al momento de hacer un proyecto de desarrollo web. Aquí vemos co cosas súper importantes como el tema de la documentación, el tema legal, el tema del contrato que tenemos que manejar con el cliente y sobre todo nos recomendó varias cosas súper interesantes al momento de poder trabajar con un cliente para no tener ningún problema. Nos comentó que queda abierta la conversación a través del podcast para poder platicar acerca de cualquier duda que ustedes tengan al momento de realizar un desarrollo web sobre la parte legal o la parte de contrato. Adicionalmente, también nos recomendó estar pendientes de portales como Gartner.com para estar al tanto de los temas de vanguardia en cuanto a TI. Y adicionalmente, pues pertenecer a una comunidad, ¿no? Con lo cual estoy bastante de acuerdo porque una vez que entras a la comunidad de WordPress o de Joomla acá en México, pues tienes oportunidad de conocer gente súper interesante y finalmente aprender mucho sobre esas personas, ¿no? Aprender mucho de esas personas acerca de la especialidad que tienen cada uno. Entonces, amigos, pues con esto finalizamos esta entrevista y este episodio. No sin antes recordarles que pueden dejarme una valoración en iTunes, también un like o un comentario en iVoox y también pueden contactarme a través del formulario de contacto de mi página web que podrán encontrar en maldonadoz.com/contactar. Finalmente pueden compartir el episodio en las notas de este programa. Allí encontrarán unos botones de redes sociales muy grandes y muy bonitos donde pueden darle clic y compartir este episodio en la red social que sea de su preferencia. Muy bien amigos, con esto terminamos este programa y nos escuchamos la próxima semana con una entrevista a otro invitado hablando de una idea de negocio. Que tengan feliz fin de semana y hasta luego.